Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos, estamos en nuestro tema del nuevo pacto y el de hoy es el sacerdote del nuevo pacto. Hebreos capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no podían quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. Es necesario que hoy hablemos de la labor mediadora de Cristo como sacerdote en el pacto eterno, el pacto que Pablo dice que es un mejor pacto porque ahora ya Cristo murió por nosotros. Miren, la labor del sacerdote en el santuario terrenal, el que construyó Moisés, era hacer una cantidad de tareas para que el pecador fuera perdonado, su sacrificio fuera aceptado en virtud de la sangre del cordero, y también la obra de mediación cuando se equivocaban en sus pecados. Así que hacía por lo menos tres cosas. Número uno, ofrecía el sacrificio mañana y tarde. Eso está en Éxodo 29, 42. Y Moisés lo llama, como Dios le dice que lo llame, será un continuo sacrificio. Continuamente, en la mañana y en la tarde, había que ofrecer este sacrificio. ¿Por qué? Porque continuamente Cristo moría para ratificar los pecados. Y por eso se llama continuo, porque nadie puede ocupar ese lugar. Segundo, el sacerdote también ofrecía el incienso, un incienso que representaba las oraciones del pecador y que Dios, a través de ese incienso, que representa la gracia de Cristo, perdonaba al que había cometido pecados. Y tercero, hacía otra ceremonia que se llama el Día de la Expiación. Era la última ceremonia del año en donde se perdonaban los pecados de todo el pueblo, de todo el año, y había borrón y cuenta nueva. Esta obra representa la obra del juicio. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Todo eso hay que traerlo a nuestra actualidad. En el libro de Hebreos, capítulo 4, Pablo dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote y es Cristo, el único que puede perdonar nuestros pecados. Por eso es el único a quien debemos confesar nuestros pecados. Tal vez le confiese mis faltas a otro, pero pidiendo perdón. Pero es el único sumo sacerdote. Él es fuerte. El sacerdote del santuario era débil, pecador, tenía que arrepentirse primero y se moría. En cambio, hoy tenemos un sumo sacerdote eterno, poderoso, que puede acudir al rescate de todos aquellos que lo necesitan. Por eso no puede ser reemplazada la obra de Cristo. Lo que Él hace para salvar al pecador no lo puede hacer ni los apóstoles, ni los santos, ni la madre de Cristo, nadie. El único que puede hacer esta obra intercesora es el sacerdote del nuevo pacto, es Cristo Jesús. Por eso Cristo es el sacerdote de este nuevo pacto con quien tú debes relacionarte cada día para poder ser cambiados en el corazón y tener tanto amor, que me dan ganas de permanecer en este pacto siempre. Haz de Cristo tu sacerdote del pacto. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.